Imagínate. ¡Illo, Illo, Illo! ¡Que suelta, se está Camilo! ¡Vamos, Camilo! Sí. ¡Aborto libre! ¡Con Génova! ¡Gratuito! Ah. Génova va a estar blindado. Ya. Vale. ¡Seguro y gratuito! ¡Aborto libre! ¡Seguro y gratuito! Aborto libre, seguro y gratuito. código penal. ¡Fuera el aborto! ¡El código penal! ¡Fuera el aborto! ¡El código penal! ¡Fuera el aborto! ¡El código penal! ¡La lucha será feminista o no será! ¡La lucha será feminista o no será! ¡La lucha será feminista o no será! ¡La lucha será feminista o no será! ¡Misógino, cabrón!